saber qué se está por discutir. Y estamos en comunicación telefónica con el doctor Olmos, Pablo Olmos. Él, además de ser dirigente, vecino de la localidad, es abogado y ha presentado algunas acciones judiciales sobre el caso y seguramente nos va a poder ampliar información. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Estimado, para que la gente comprenda cuál es la situación en Cruz del Eje hasta ahora, por qué el rechazo, cuáles son las irregularidades que ustedes ven en lo que se intenta ahora y cómo observa políticamente el momento por parte de la población de Cruz del Eje. Bueno, recién acabo de pasar frente al Consejo Deliberante, ya hay algunos manifestantes. Nosotros tenemos que tener presente de que hace poco más de 24, no llega a las 48 horas que se filtró este proyecto de ordenanza, que está mostrando el proyecto, la existencia ya de un acuerdo, de un contrato que ha firmado la Municipalidad de Cruz del Eje con una empresa privada que es la que tendría a cargo el tratamiento de los residuos sólidos y urbanos voluminosos que vendrían de toda la región a Cruz del Eje, y lo que se aprueba hoy es la autorización al intendente para que suscriba los contratos con los distintos municipios y comunas. O sea, tenemos un contrato directo sin licitación, sin ningún tipo de proceso por la envergadura. Hemos perdido la comunicación con el doctor Olmos. A ver si lo podemos recuperar. Una empresa que tiene un año de constituida, de la cual no sabemos absolutamente nada. Y bueno, esa es la situación hoy por hoy. Nunca hubo una licitación, nunca pasó por el Consejo Deliberante, y hoy, bueno, lo que se pretende entre gallos y medianoche es aprobar una ordenanza para darle rienda suelta al intendente y que comience a contratar con todos los municipios y comunas de la región. Estimado, además de las irregularidades que usted menciona, un vertedero regional de estas características debería cumplir con la ley de ambiente, con el proceso ambiental, estudio de impacto, audiencia pública, evaluación. O sea, a ver, es una locura lo que está pasando acá. Es más, esta misma ordenanza, la que se tratar hoy, debería ser en doble lectura, porque plantea la generación de un nuevo tributo, que es esta retención que podría hacer la Municipalidad de Cruz del Eje a las otras comunas y municipios que vayan a utilizar el servicio sobre un 4% de la coparticipación que les envía la provincia. De manera tal de que si estamos hablando de un tributo, de la conformación de un nuevo tributo, entra dentro del inciso octavo del artículo 37 de la carta de la Ley Orgánica Municipal, que justamente prevé la doble lectura para este tipo de casos. Estimado, esto políticamente hablando responde a una presión muy fuerte de las autoridades del Valle de Punilla, que no han podido resolver el problema de la basura, que no han podido resolverlo acá y están queriéndoselo enrostrar a Cruz del Eje. ¿Qué lectura hace de la población? ¿Cómo va a responder frente a esto? ¿Qué está hablando en Cruz del Eje hasta ahora? ¿Cómo van a actuar frente a esta situación tan violenta que usted menciona? Que hablar acerca de una reacción de la población, y la población en este momento está en un momento de tratar de asimilar, de conocer lo que está sucediendo, porque no ha sido este un tema que haya estado en la agenda ni en la consideración de la población. O sea, este es realmente un baldazo de agua fría, algo que nadie esperaba. Se había estado, digamos, desde lo informativo, habíamos tenido alguna primera información de que había personal de seguridad privado en el basural, pero no nos imaginamos que era ir preparando el terreno para el desembarco de esta. Entonces, digamos, socialmente no es un tema que haya cuajado por lo reciente, vamos a decir, y porque, bueno, recién todos los que nos interesamos por el tema ambiental estamos pudiendo comenzar a transmitir y a buscar los apoyos y tratar de buscar la participación institucional que no se ha tenido hasta ahora. Estimado, ¿están evaluando o han realizado alguna clase de acción judicial por este tema? Sí, yo hice la denuncia penal en el día de ayer, porque entiendo yo de que el intendente no puede contratar de manera directa con una empresa, digamos, eludiendo todo el sistema que existe de la Ordenanza General de Contrataciones, que a su vez tiene su basamento en la Ley Orgánica y en la Constitución de la provincia, donde siempre que vaya a comprometerse económicamente el patrimonio del municipio, debe existir un proceso de licitación adecuado, donde, bueno, todas las empresas interesadas, en caso de que se tome la decisión política de hacerlo, puedan presentarse. Acá claramente es una de estas empresas que se constituyen así por internet, las famosas SAS. Sí, sí. Y bueno, se hizo hace un año y bueno, son estos negocios que se arman, ¿cierto? Vale uno a saber el origen, los intereses, pero bueno, desde el momento que se hace a escondidas de la población, evidentemente algún interés existe. Bueno, podríamos calificar la situación de grave a esta hora, estimado. Quedamos atentos a cualquier novedad de lo que vaya a pasar en las próximas horas y cómo esto se resuelve. Muchas gracias por su tiempo, doctor Olmos, que tenga muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse. Un abrazo. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar por el suelo. Camina mi pueblo por el suelo de sangre y arena, por el suelo la raza va ciega, mamacita, te vamos a matar por el suelo. Ay, la verdolaga, por el suelo yo no la sembré, esperando la última ola. Pachamama, me muero de pena.